Es muy importante porque ayudaría a mitigar las desigualdades sociales que tienen nuestros compañeros a la hora de ir a estudiar, tanto a nivel primario, secundario como universitario. Es un gasto que tienen todos los trabajadores que les cuesta mandar a sus hijos al colegio en un transporte público que le está comiendo el bolsillo. Y creemos que la educación tiene que ser gratuita en su totalidad y eso también corresponde al transporte.